ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. Esta es la edición semanal que aparece el 6 de septiembre del 2022. Este es un proyecto de podcast que se produce en la región llamada México y de ahí para todo el mundo. Saludamos a las radios y medios que nos retransmiten y ayudan a la difusión del programa. Y también a los que nos escuchan y comentan el noticiero desde cualquier lugar del mundo, a ellos les decimos muchas gracias. Sigamos rompiendo el cerco informativo. Y bueno, pues vamos con el menú informativo, con los titulares de esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En el bloque de Rompiendo Fronteras tenemos información acerca de Chile, una triste noticia la que nos comparte la nota de Raúl Sivecki, que ha titulado Derrota de la Política de Abajo, y que nos habla acerca de la votación que se llevó a cabo el pasado fin de semana para aprobar o rechazar una nueva constituyente que, pues, durante muchos meses y como producto de la revuelta de hace 2 años se había construido bastante progresista y avanzada. Esta constitución tristemente fue rechazada en esta votación, dejando en vigor la vieja constitución heredada por la dictadura de Pinochet. Vamos a estarles platicando esta nota más adelante. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. También les vamos a compartir un texto, una infografía que nos comparte el portal Visualizing Palestine o Visualizando Palestina, y que ha pasado al castellano Tadamun. Y bueno, pues ellos nos hablan acerca de Pegasus, el software con el que Israel apoya pues que se violen derechos humanos en todo el mundo. Este programa espía Pegasus del grupo israelí NSO es capaz de infectar con 0 clics y obtener acceso completo a los dispositivos y datos de cualquier teléfono móvil o cuenta de correo, del usuario, sin necesidad de que el usuario le dé permiso con un malware o algún correo infectado o algún archivo. No es necesario. Estos señores espías pueden entrar a cualquier dispositivo, a cualquier red social desde estos softwares. Vamos a estarles platicando más adelante esto que está haciendo este programa espía de Israel. Y también de Chile, nuestros compañeros de la Zarzamora nos comparten una nota que se titula Sobre la Semana de Agitación y Solidaridad con Presos Anarquistas y Antiautoritarios del Mundo, que nos hace un recuento de la Semana de Agitación y nos recuerda la situación de presos y presas que, pues, están luchando contra este sistema capitalista y se encuentran en prisión. Así que bueno, pues les vamos a compartir este texto. Y también una breve, pues, nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten el comunicado de los presos políticos mapuche de Lebu y de Bio Bio, quienes concluyen su huelga de hambre. Les vamos a compartir la información más adelante. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. El miércoles 31 de agosto se llevó a cabo el Festival por la Vida y por la Paz Vivan los Caracoles Zapatistas en las islas de Ciudad Universitaria, UNAM. Y bueno, también les vamos a compartir algunos datos que hemos estado colectando en torno al tema de la militarización. Como medio de comunicación, creemos que es importante ir haciendo una base de datos en torno a muchos temas, y este es uno que nos preocupa, que es el tema de la alarmante militarización en México. Y bueno, pues les vamos a platicar pues cómo hace unos días el gobierno mexicano pues está imponiendo la integración de la Guardia Nacional al Ejército, una policía que nace como de corte civil, aunque realmente no lo era. Pues hoy esta denuncia que se hacía ciudadana de que se iba a militarizar, hoy se ha concretado, y bueno, les vamos a comentar más a fondo este preocupante, insistimos, este preocupante tema. También les vamos a comentar una nota de Oaxaca, donde expulsan a refresquera local por saqueo de agua. Les vamos a tener la nota de Oaxaca. También les vamos a compartir el Notifraiva, este podcast que producen nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que nos habla principalmente de lo que pasa allá en esa región. Y en esta semana nos comparten el tema del desplazamiento forzado, los presos políticos y la justicia. Un podcast bastante interesante. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Este es un noticiero de medios libres. Nos pueden encontrar en nuestra página noticias de abajo ml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social o también como diasp.org. Bueno, en esos, cualquiera de esas dos redes sociales estamos como Noticias de Abajo. También nos pueden encontrar en el Twitter, Facebook, Instagram, en esas redes que, bueno, pues son capitalistas, son de paga, son espías. Pero bueno, nosotros intentamos irrumpir en ellas para compartir información que creemos de relevancia. Y bueno, pues ahí molestando en medio de esta lucha por egos, por likes, nosotros queremos simplemente romper el cerco, pegar nuestro cartel, compartir nuestro volante y seguir exigiendo justicia y libertad para todas y todos los pueblos del mundo mundial. Y bueno, pues sin más, vámonos con una rolita y regresamos con ustedes a este programa. Les tenemos de hecho una canción también especial para empezar. Hace unas semana salió esta canción que se llama ¿Quién cuida al pueblo? Y bueno, pues la interpreta Vivir Quintana, Andrea Echeverry y la Marisol. Y bueno, participa una larga lista de músicos, de defensoras y defensores de derechos humanos, de periodistas, y que pues hacen esta reflexión en torno a quién cuida al pueblo. Vamos a escucharla. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias.

Bueno, pues vamos con la primera nota que pues, refiere a este artículo que nos comparte Raúl Sivecki acerca de el pasado fin de semana donde se llevó a cabo esta votación para la nueva constitución allá en Chile, que lamentablemente pues fue rechazada por el sector más conservador o por un sector atemorizado. Bueno, escuchemos la nota y vayamos reflexionando en torno a este tema que pues a muchos sin duda nos ha causado pues un poco de tristeza, aunque pues sabemos que la lucha va mucho más allá de también estos espacios legales, que ha habido una muy grande movilización también en torno a pensar cómo si queremos nuestra sociedad, nuestras comunidades, y creo que eso también importa mucho en este momento. Pero bueno, escuchemos el texto de Raúl Sivecki. Los resultados son inapelables, una derrota sin paliativos, tan amplia y potente que hace entrar en crisis al gobierno de Gabriel Boric y a los partidos que lo apoyan, pero también al movimiento popular que se lanzó a las calles en octubre del 2019 exigiendo la renuncia de Sebastián Piñera y el fin del neoliberalismo salvaje en Chile. Desde la mirada de abajo y a la izquierda sentimos el dolor y la tristeza por esta derrota, pero sobre todo por el camino emprendido en noviembre del 2019 con el Acuerdo por la Paz, que trasladó el eje de la política de las calles y las alamedas a las perversas instituciones y partidos que ahora se desentienden de lo sucedido o festejan el triunfo del rechazo. Creo que hay algunas razones que explican la derrota. Lo primero es que constata una profunda desconexión del gobierno y la constituyente con los sentimientos de la gran parte de la población, preocupada por la sobrevivencia en medio de un estancamiento de la economía, por más nobles que sean las intenciones de quienes redactaron la Constitución, una gran parte de los sectores populares sienten angustia ante el deterioro de sus condiciones de vida, lo que se traduce en ese penoso 30% de respaldo al gobierno de Boric a pocos meses de su asunción. La segunda proviene de los caminos elegidos por Boric y los partidos que lo respaldan, básicamente comunistas, socialistas y los que se agrupan en el Frente Amplio. Desactivaron la protesta, respaldan a carabineros y a todo el aparato represivo desde el día en que llegaron a La Moneda. Se muestran sumisos al empresariado y duros, muy duros, con quien siguen en las calles. Este camino se fue profundizando al punto de que el gobierno actual se funde con la vieja Concertación. Le tiende la mano a Bachelet y a toda la desprestigiada casta política contra la que se levantó también la población en octubre del 2019. No fueron liberados los presos de la revuelta y se restableció el estado de excepción en Gualmapu, mostrando una clara continuidad con gobiernos anteriores. La tercera es que la política plebeya de abajo y callejera sale duramente derrotada. Quienes pensamos desde el primer momento que la Constitución no era el mejor camino, ya que representaba la tumba de la revuelta, también sufrimos una dura derrota porque el movimiento popular no podría seguir actuando como hasta ahora y les será muy difícil retomar la iniciativa. En adelante el gobierno de Boric girará más y más a la derecha. El centro del debate se traslada ahora al Parlamento, donde domina la derecha, la vieja casta progresista que comenzó a gobernar hace ya 3 décadas y profundizó el neoliberalismo, lo que le queda de su mandato. Verá un gobierno cada vez más alejado de sus promesas iniciales, más represivo y más neoliberal, si cabe. Pero lo que nos preocupa es que el futuro del movimiento popular, salvo los sectores autonomistas del movimiento mapuche, las cosas se han vuelto muy complejas. No se consigue derrotar a la derecha en las urnas, ni se consigue un mundo nuevo con una constitución que sin duda era mucho mejor que la heredada de Pinochet. Un reciente comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, rechaza el diálogo integracionista y plurinacional que requiere para hacer posible dejar intactos los intereses del gran capital en nuestro territorio, y destaca que hemos profundizado nuestro proyecto político que gira en torno a la recuperación de territorios. En este mismo texto, para responder a las críticas del gobierno y sus partidos, destacaron que el problema no es nuestro proyecto de liberación, sino la acumulación de fuerzas que el apruebo no logró hacer para disputar el plebiscito. se prepararon para resistir en una situación de mayor aislamiento y con seguridad seguirán siendo la referencia ética y política que fueron durante la revuelta, cuando la bandera mapuche fue ondeada por millones en las calles. En el momento de hacer balance, de separar la paja del trigo y de volver a la política de abajo, no será un camino de rosas, sino una cuesta arriba de años, como lo fue poner en pie un amplio movimiento desde el fin de la dictadura militar. Seguir al lado de quienes resisten es lo mínimo que podemos hacer, sobre todo en estos momentos de desánimo y dolor, cuando muchos dirán, no se puede, porque siguen mirando hacia arriba, desconfían profundamente de los pueblos y la apuestan a negociar con los poderosos. Bueno, pues un texto bastante interesante, y bueno, pues es un debate, ¿no?, que está en estos días, tras estos resultados de las pasadas votaciones que hubo allá en Chile. Y bueno, pues seguiremos aquí comentando, compartiéndolo, y pues sin duda esta parte final que nos habla de la lucha mapuche, pues sigue siendo un referente y hasta un donde asir esta esperanza, pues de muchas de las propuestas que nacen ahí en el sur del continente. Vamos con más información. Esta es una nota que la puedes encontrar en el portal desinformémonos.org y fue escrita por Raúl Sibeki. Bueno, pues ahora vamos con esta nota que hemos hecho para ustedes en torno a este programa que se llama Pegasus, un programa espía del grupo israelí NSO. Este software es capaz de infectar con cero clics, es decir, sin que tú presiones ninguna tecla o aceptes ningún requerimiento de tu teléfono. Ellos pueden obtener acceso completo a los dispositivos, a tus datos, sin que el usuario haga, insistimos, clic en ningún programa malicioso o tenga que recibir algún archivo. Esta imagen muestra 336 casos, insisto, les hablamos de una infografía que nos comparte el portal Tadamun Antimili y que ellos a la vez lo han pasado al castellano de el portal Visualizing Palestine, Visualizando Palestina, pasado al español, y en esta infografía pues nos comparten los datos que ellos han recabado en torno a este software espía. Y bueno, pues el ejército israelí funciona como una incubadora para el sector de vigilancia privada, pues no solamente de su país, sino del mundo. Y en eso hay muchas empresas como la NSO, que es el fabricante del software espía Pegasus. En un caso de estudio sobre cómo las tecnologías represivas probadas sobre los palestinos se han implementado a nivel mundial. Esto es lo que ha intentado hacer este portal de Visibilizando Palestina. Y en este reporte que ellos hacen, han detectado la infección de este software llamado Pegasus en al menos 45 países, incluidos México. Esta imagen, bueno, la siguiente imagen, perdón, porque les narremos la infografía, los que lo vean a través del, bueno, los que puedan verlo a través de la imagen, también podrán ver estas infografías. Hay 336 casos documentados en 25 países que han sido atacados por este software exportado por el gobierno de Israel, que solo el gobierno de Israel permite con quién se puede hacer esas supuestas ventas. Y entre las personas que han sido espiadas, han sido defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, tanto de gobierno como de no gobierno, independientes o fuera de él, y otros. Pero resalta que hay una cantidad importante de defensores de derechos humanos y de periodistas en este espionaje que hace este software. Después ellos nos comparten un mapa donde Palestina está en el centro y se van haciendo círculos en torno al primer círculo central, que es Palestina, y ponen hasta la distancia, ¿no? De qué tan lejos puede llegar ese software a atacar países que están, pues, muy, muy, muy, muy lejos de Israel y, bueno, más bien de Palestina, territorio invadido por Israel. Bueno, pues en Palestina se ha ocupado para espiar a defensores de derechos humanos y con ese software se atacó a investigadores de organizaciones destacadas que documentan crímenes de guerra israelíes. En Togo, esto ya muy por África, también se ocupó este software con el que se atacó a una activista anticorrupción que luchaba por la reforma constitucional y electoral. En España, no está tan lejos de Palestina, pero no está tan cerquita tampoco, atacó a decenas de líderes independentistas catalanes. El presidente del gobierno español y el ministro de Defensa también fueron hackeados con este software que, insistimos, podían leer sus correos electrónicos, escuchar sus llamadas telefónicas, saber de sus mensajes de redes sociales, Telegram, WhatsApp, etcétera. En otros lugares como la India, este software atacó a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores al régimen de Modi. Incluso este software es capaz, en el caso de la India se documentó así, que fue capaz de colocar pruebas falsas en los dispositivos de estas personas. Es decir, que este software metía cosas en el teléfono para después culpar penal, judicialmente, a esos, ya sea defensores de derechos humanos, opositores al régimen, o quien ellos quisieran en estos controladores de este software, que principalmente muchos de ellos son instituciones policíacas y gubernamentales. Y bueno, resalta, y queremos aquí hacer hincapié, el caso de México. Está documentado, hay una larga lista de los afectados de Pegasus en México. De hecho, se creó un software tanto para Android como para iOS para que uno pudiera revisar si su dispositivo había sido posiblemente afectado. En los sexenios anteriores habría que ver qué está pasando en el actual. Sin duda falta también esa información. Pero fue ocupado por la policía, principalmente grupos de inteligencia, SIC, entre comillas, porque inteligentes son. Pero bueno, estas personas ocuparon estos softwares para espiar periodistas, defensores de derechos humanos, políticos. Pero destaca aquí, por ejemplo, que atacó al padre de uno de los 43 estudiantes secuestrados por la policía. Estos 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Uno de los celulares de los padres fue intervenido y se supo después que pues estaba siendo espiado. Y cabe resaltar que uno de los implicados en las investigaciones, y hoy uno también de los indiciados ahora buscados por la justicia, Tomás Zenón de Lucio, él era uno de los encargados por parte del gobierno para la investigación de este caso. Él sembró pruebas falsas, fue parte de esta llamada verdad, nosotros le decimos la mentira histórica, sobre la supuesta desaparición de estos chicos, el informe que dieron hace unos años. Y este personaje ahorita está prófugo de la justicia, se encuentra, ¿dónde creen ustedes? En Israel, y durante ya bastantes meses ha estado cubierto por la impunidad de este gobierno israelí, que, como sabemos, militarista, racista, genocida con el pueblo palestino, hoy cobija también a criminales como este caso de Tomás Zenón de Lucio. Y también pues hace la venta y el uso de este tipo de softwares espías que afectan pues a todas, a todos, a todas en el mundo. Y bueno, hay muchas investigaciones más, vamos a seguir después comentándoles un poquito más sobre Pegasus y sobre esta softwares que están ocupando los gobiernos para pues un mayor control. Pero bueno, pues aquí vamos a finalizar este comentario y los invitamos a que conozcan esta página de Tadamun Antimili, que es que ayuda a hacer campañas de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, como es la campaña BDS, y también es parte de un movimiento antimilitarista allá en Colombia, que nos comparte, insistimos en castellano, estos textos que pueden encontrar en el portal Visualizing Palestine, en inglés, en árabe, y bastante interesantes, y muchos más de los que, no solo los que les hemos platicado el día de hoy. Bueno, pues vamos con más información, alto al espionaje, viva Palestina Libre, y continuamos. Bueno, pues vamos con una nota más, y este es de La Zarzamora, medio de comunicación libre y feminista, desde allá de El Hualmapu, también de Chile. Y bueno, pues esto es sobre la semana de agitación y solidaridad con los presos anarquistas y antiautoritarias y autoritarios en el mundo. Y bueno, pues como parte de esta jornada del 23 al 30 de agosto, se llevó a cabo una semana de acciones de distinta índole con la finalidad de agitar, visibilizar y solidarizar con los compañeros anarquistas y antiautoritarios que se encuentran tras las rejas en las cárceles de todo el mundo, logrando nuevamente demostrar que la lucha y acción y solidaridad anarquista por naturaleza derriba fronteras sin limitaciones establecidas de ningún tipo. Hoy en las cárceles chilenas se mantiene en el secuestro inquisidor del Estado a Mónica Caballero, a Francisco Solar, a Juan Aliste, a Joaquín García y a Marcelo Villarruel, todos perseguidos y encarcelados por ejecutar acciones directas contra distintos elementos del poder. Mónica y Francisco arriesgan de 30 y 129 años de cárcel respectivamente tras el cierre del proceso investigativo que les ha mantenido por más de 2 años en prisión preventiva. A Juan Aliste se mantiene en pie de lucha dentro de la cárcel en un estado de salud riesgoso tras sufrir en el 2017 un ataque debido a un problema arteriovenoso en el cerebro que posteriormente lograron estabilizar por medio de una cirugía. Por su parte, Joaquín García, quien al igual que el resto de los compañeros está preso en la cárcel Empresa de Rancagua, se mantiene también activo dentro del encierro y junto al resto de compañeras y compañeros escribió algunas palabras para esta semana de agitación y bueno, pues nos comparten varios de los textos en esta nota. Y continúa el artículo, dice: tal vez el caso que más refleja la obsesión del Estado por castigar y perpetuar el martirio carcelario por razones políticas es el de Marcelo Villarreal, quien está actualmente cumpliendo penas estipuladas por la repudiable Fiscalía Militar. Parece descabellado e incoherente con los discursos progres sobre derechos e igualdad que predominan ante el burdo contexto actual. Sin embargo, estas condenas son la muestra plausible de que los gobiernos postdictadura han reproducido y aplicado las prácticas dictatoriales sin pausa, incluso hoy ante la mirada indiferente y el silencio social. Muerte al Estado, que viva la anarquía. La histórica frase verbalizada por tantos y tantos anarquistas ha irrumpido fuerte en momentos más difíciles de la confrontación. El 23 de agosto del 27, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran ejecutados en Estados Unidos, acusados del asesinato de un funcionario de gobierno, de un guardia de seguridad y del robo de $15,000 de la compañía Slater Morrill Shaw Company de Massachusetts. El último grito de Sacco y Vanzetti fue: ¡viva la anarquía! Y bueno, pues así continúa este texto. Vamos a leer solo unos fragmentos. Los invitamos a que lo conozcan, lazarzamora.cl. Pueden encontrar estos comunicados pues que nos comparten de varios compañeros también de otras fronteras que nos los recuerdan nuestros propios hermanas y hermanos que están presos, como Thanos Atzangelos de Grecia, como Juan Aliste Vega, entre muchas y muchos otros. Que bueno, pues que uno de los objetivos de esta semana de solidaridad con los presos, presas anarquistas, era su visibilización, era el volverlos a reconocer, conocerlos, para quienes no sabíamos de esos casos, y poder también sumarnos a apoyar. Y termina este texto, vamos a leer ya solamente la parte final. Dice: la agitación constante por la salida a la calle de los compañeros presos en todos los territorios y la acción permanente contra la estructura carcelaria, comprendiéndola como método de control del Estado y la oligarquía que la compone, quedan una vez más en la memoria reciente de las luchas intracarcelarias. Pero no tan solo la semana de agitación dio cuenta de esto, sino que también de la continuidad ininterrumpida del anarquismo y el mundo antiautoritario ante los nuevos escenarios sociales repletos de pudrición, en los cuales hemos visto incluso salir a la luz los más repugnantes y nefastos discursos del conservadurismo facho, patriota, patriarcal, especista. La resucitación constante de las estructuras jerárquicas de poder se reconfiguran bajo la idea falsa de la representación democrática que nunca ha existido ni en sus orígenes, acompañada del circo de turno, en la ya conocida sociedad del espectáculo. Fuera de todo este performance que sí es violento y asqueante, permanece la ineludible necesidad histórica de destruir las estructuras de poder para alcanzar la verdadera liberación colectiva de todas las especies. Así hoy, la vieja y nueva frase «Viva la anarquía» resuena temporal, asistémica, individual y colectiva, salvaje e indomable, denunciando una vez más que para terminar con la dominación patriarcal, capitalista y especista, se debe lograr la destrucción del Estado y de todas sus estructuras de control mentales y físicas. Lo demás es reformar para acomodarse luego en el letargo de la conformidad. Y así el texto de nuestras compañeras de la Zarzamora, a quien les agradecemos este texto y este compilado de comunicados, que también es muy importante conocerlo. Y pues, ¿qué más decir? Más que viva la anarquía. Continuamos. No sé. martes 31 de agosto se celebró en las islas de Ciudad Universitaria de la UNAM el Festival por la Vida y por la Paz, Vivan los Caracoles Zapatistas, en el cual hubo música, talleres, exposición de fotos del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También hubo danza y hubo un bazar como protesta contra la violencia económica. Este festival fue organizado por distintas colectivas y colectivos de estudiantes, profesoras, profesores, trabajadoras, trabajadores y la comunidad en general. A continuación escucharemos distintas voces que nos cuentan parte de lo que conformó el Festival por la Vida y la Paz. El Festival en conmemoración de los Caracoles Zapatistas fue un espacio de convergencia de muchas luchas y de artistas que acompañan estas luchas, y fue muy interesante y muy hermoso ver la enorme confluencia de personas en este espacio para recordar que otros mundos son posibles y que podemos seguir soñando con construir espacios más justos y dignos para todas las personas. También las compañeras condenaron la militarización que están viviendo los territorios en Chiapas, pero también en todo el país, y siguen diciendo alto y fuerte que no queremos territorios militarizados y no queremos territorios que no sean libres de violencia y en donde la guerra sea una experiencia cotidiana. Seguimos compartiendo estas luchas y estos caminos para soñar con horizontes más justos para todas y todos. ¿Ya? Bueno, pues muchos saludos a todas y a todos. Estamos aquí todavía en el Festival por la Vida y por la Paz, que organizamos pues un grupo grande de gente adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, muchas personas que se están acercando también a esta lucha. Y bueno, el objetivo es visibilizar el aniversario de los Caracoles Zapatistas, los 19 años de la construcción de la autonomía, y también denunciar las agresiones que hay en Chiapas contra las bases de apoyo por parte de grupos paramilitares, las hostilizaciones por parte del gobierno, de la Guardia Nacional, y el avance del megaproyecto que está concretamente en esa región, que es el Tren Maya. Entonces, bueno, pues nos parece muy importante, a 19 años de la construcción de la autonomía con los caracoles, conmemorar este ejemplo de lucha tan importante que está pues en el... civilizatoriamente pues es la única alternativa real que hemos conocido al capitalismo, y pues es un gusto estar aquí con las compañeras, con los compañeros, y mandarles muchos, muchos, muchos saludos, muchos abrazos a todas las compas en Chiapas. Mero Jocolagual, compa Etique. Bueno, pues al evento fueron artistas solidarias como Marica, Selva Cuicani Flores, Soul Tic, El Mastuerzo, con la participación en danza de Argelia Guerrero, y León Chávez, Texeiro y Los Prófugos del Manicomio. También se leyó un pronunciamiento, un comunicado que salió desde las personas que organizaron el festival. Y mientras se leía este comunicado, se hizo un performance en donde se imitó una escena que aparece en la película de La Vocera, en la que un grupo de personas formadas van extendiendo una manta y van formando un caracol. Y bueno, en esta manta lo que decía era: no morirá la flor de la palabra, aquí está la lucecita que nos dieron. Sigue aquí prendida, ardiendo, replicándose con ternura, dignidad, rabia y alegre rebeldía. ¡Viva el EZLN! Y también una parte importante de la organización del festival es que abrazó un discurso que no solamente convocaba a celebrar los 19 años de autonomía, sino que también puso foco en las agresiones militares y paramilitares de las que las comunidades y los caracoles zapatistas han sido víctimas en los últimos meses. Y para esto hubo una manta, bueno, hubo dos mantas en realidad. Una hablaba justamente de la celebración de los 19 años de autonomía en los caracoles zapatistas, y la otra exigía un alto a la guerra en las comunidades. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Vamos con un tema pues que también está causando mucha controversia en estos días en esta región llamada México, que es el tema de la militarización que está sucediendo. El mal gobierno mexicano ha impulsado la integración de la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para seguir imponiendo esta estructura militarista de un país pues vestido hoy de verde olivo, de gris, gris mediocre, por decir algo. Y bueno, lamentablemente esta semana se aprobó por parte de los diputados que la Guardia Nacional, que nace supuestamente civil, aunque pues había sido denunciado por los medios de comunicación que poco tenía de civil, ya que estaba integrado la mayoría de ellos por militares, pues tenía el riesgo de que no se mantuviera así, sino que a mediano plazo pasara a ser parte del Ejército y entonces conseguir lo que tantos gobiernos, tanto priistas como panistas, habían intentado, que era militarizar el país. Bueno, pues este señor López Obrador ya lo hizo, ¿no? Formalmente, legalmente, ya lo había hecho pues de manera real, en los hechos. Ya hay 115 mil soldados de la Guardia Nacional, porque pues hay que decirlo ahora, sí, son soldados, son policías militarizados y altamente armados, que están por todo el país, principalmente en espacios, por ejemplo, para apoyar, defender pues los megaproyectos como el corredor transísmico, como el Tren Maya, pero también aparte de esta situación que ejercen funciones armadas, ¿no?, represivas, como el caso del desalojo de los trabajadores jubilados de Aeroméxico en los días pasados, también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues estos grupos también se están ocupando para otros oficios, como es el estar a cargo de la construcción de megaproyectos, insistimos, como es el caso del Tren Maya, como es parte del, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchas otras obras, grandes obras gubernamentales. Junto con esto también se les ha dado otras tareas como las de salud. No han sido los ejércitos de médicos o de enfermeras quienes han ido a vacunar, sino han sido soldados los encargados de estas misiones. Y bueno, pues esto cada vez hace que los cuerpos castrenses, militares, estos grupos que lamentablemente están entrenados para obedecer, una situación bastante triste para cualquier persona, que es la de obedecer sin pensar, sin chistar, sin incumplir ninguna orden. Y bueno, pero supuestamente en este estado hay unos que tienen que hacer eso para poder conservar bien el orden y la paz. 115 mil policías de la Guardia Nacional reciben órdenes sin pensar, pues, de los políticos en turno, y estos políticos en turno pues han hecho felonías, represiones, como la que pasó en el aeropuerto, pero también otras mucho más vergonzantes, criminales, como es el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya o el 68. El poder de fuego que tiene de por sí el Estado-Nación en el Ejército es ya de por sí mucho. Que lo saquen a las calles es preocupante para la población civil, y lo que más vulnera es los derechos humanos de la población no armada. Es decir, ellos los sacan con la justificación de que van a combatir al crimen organizado, a un poder de fuego también altamente armado, pero pues los que pagan en la mayoría de veces los platos rotos pues es la sociedad civil indefensa, desarmada y en un velo de impunidad muy fuerte, como es el caso de los abusos de las fuerzas castrenses, que insistimos, han habido infinidad, tanto del Ejército como de la Marina en los años anteriores, que insistimos, para muchos mexicanos pues no ha cambiado la forma de gobierno, sí ha cambiado el partido político, pero el modo, la forma de operar, pues no ha cambiado realmente así de fondo. Y en ese sentido, esta fuerza militar, esta hasta promoción de una cultura de la violencia, de una cultura armamentista, de querer ser militar, ¿no? De vanagloriar esta, insistimos, esta idea de ser una persona que recibe órdenes, pues no es algo grato ni esperanzadora para nadie. Y bueno, pues en días pasados la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa que lanzó López Obrador. Se le había criticado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la ONU, ha habido llamados de otros grupos, ha habido de hecho una muy fuerte campaña en redes sociales con muchos videos de, no solo de Obrador, sino muchos de sus cercanos de su partido, haciendo campaña contra la militarización cuando estaban no en el poder, ¿no? Cuando eran opositores. Y hoy realmente llegan a un extremo vergonzoso. Hoy hay una campaña de spots igual que las de Peña Nieto, igual que las de Calderón, de López Obrador, con militares atrás y diciendo que él tiene el apoyo del pueblo, pero no sale el pueblo, sino lo que sale son soldados y un insistente apoyo a este grupo castrense, que aparte está en medio de una pues crítica colectiva, de está en el banquillo de los acusados, de hecho es parte también de grupos indiciados que hoy están sentados en el banquillo judicial, ¿no? Legalmente, por hechos como, insistimos, el de Ayotzinapa, entre muchos otros, pero como ese, donde se demuestra que desde las altas estructuras de poder, desde el propio comandante, generales, como es Cienfuegos, como es el presidente, como son los secretarios de gobierno, como son los comandantes generales de todas las dependencias policíacas y militares, pues fueron cómplices, supieron del proceso y son parte de un narcoestado. Esto no ha cambiado. Muchos de estos cuerpos castrenses, la mayoría, la gran mayoría, sigue ahí. Y hay un cobijo de impunidad para un sector dirigente. Y no nos causaría extraño que hubiera personas que llegaran a la cárcel, militares, pero porque eso lo han hecho otras veces, llaman a alguien que pague los platos rotos, siempre y cuando no toquen a las figuras de arriba y no quede en evidencia que ese narcoestado sigue vigente y pujante. Y bueno, pues una situación lamentable, de coraje, que nos molesta, ¿no? Este hecho de cómo se da esta iniciativa y la forma tan grosera en la que está pues manipulando esta imposición el gobierno de López Obrador. De acuerdo con un comunicado, lo preocupante es que se da a la Sedena, al Ejército, el control de la Guardia Nacional, mientras que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargará de la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual es confuso porque su operación dependerá de la Sedena. Además, se señala que la reforma también amplía las facultades del presidente para disponer en su totalidad de las Fuerzas Armadas y señala que la capacitación en temas de derechos humanos que reciben la Guardia Nacional será impartida por el Ejército y este tendrá fuero militar. También es contraria al carácter civil de este cuerpo policíaco, de acuerdo con la Carta Magna. Y bueno, pues insistimos, una situación bastante preocupante. Si es difícil llevar a un policía ante un juez cuando estos han cometido un delito, que pues mucho, mucho más cuando es un soldado y cuando es para cubrir a las órdenes que obedecen como autómatas estas personas de sus jefes. Así que bueno, pues alto a la militarización, un tremendo tache a esta política del mal gobierno de López Obrador. Bueno, pues en Oaxaca le han dicho no a una refresquera y han acordado expulsarla para quitarles el agua. Habitantes de San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca, pues han decidido expulsar a la empresa refresquera Jugar debido a la sobreexplotación de varios pozos de agua desde hace varios años, lo cual ya afectó el abasto de agua a esta comunidad. La Junta de Representantes explicó durante una rueda de prensa pues que esta decisión la tomaron en una asamblea de su comunidad, una asamblea comunitaria, y junto con autoridades agrarias y municipales le dieron un plazo a esta embotelladora para retirarse de sus comunidades. El 5 de septiembre, que fue el día de ayer, seguramente en el siguiente noticiero les estaremos diciendo qué pasó, si pues la sacaron, se fue, se cerró, que aunque bueno, pues sin duda con el apoyo, el aval y la fuerza de pues toda la población, seguramente pues van a salir victoriosos. Los pobladores detallaron que la empresa llegó a San Bartolo, Coyotepec, hace 20 años, con un poder notarial para instalar una planta donde únicamente se fabricarían taparroscas. Sin embargo, 5 años después, los habitantes se dieron cuenta de que ese sitio comenzó a embotellar agua purificada, entre otros productos de su portafolio de venta. Y bueno, pues esto ha afectado a lo largo de estos años a las comunidades. Y pues ellos han iniciado ya un juicio demandándole pues la restitución de estas hectáreas, 14 hectáreas que posee la empresa, y pues esencialmente están pues en el ánimo de poder volver a recuperar el agua, como ellos dicen, no solamente para pues el sustento diario, sino también para la agricultura, de que es uno de los trabajos de los cuales pues dependen muchas de esas comunidades agrícolas. Y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que suceda allá en San Bartolo, Coyotepec, y les estaremos trayendo información la próxima semana. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, ahora vamos a escuchar el podcast de Notifraiva, este resumen semanal de noticias que nos comparte desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que en esta ocasión nos hablan acerca del desplazamiento forzado, los presos políticos y la justicia. Pues un podcast que, insistimos, nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que comparten a través también de su portal fraiva.org. Vamos a escucharlo. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El 14 de julio del año en curso, 6 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sufrieron desplazamiento forzado, la quema de sus hogares y bienes en la comunidad del Esfuerzo, perteneciente al municipio autónomo Comandante Ramona. Las familias salieron de su lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Xixintolín. Se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol. La comunidad del Esfuerzo cuenta con 54 hectáreas de tierra recuperada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los acontecimientos ponen en riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos, y denota una grave violación al derecho a la seguridad, vida y a la integridad personal de las familias zapatistas. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como personal a cargo de las medidas cautelares, visitaron Chiapas, con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a 22 comunidades tzotziles indígenas de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenaló. Durante el recorrido, escucharon de viva voz los testimonios de las comunidades sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados. En estos municipios existen 5.005 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y o permanente, por lo que la CID constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas.